Comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música contemporánea, con la música de vanguardia que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, pone en antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también en internet, como siempre, a través de www.radiopolis.org. Si las pasadas dos semanas nos hemos dedicado de manera monográfica al repaso de lo que de sí dio uno de los certámenes musicales más importantes de Alemania, el Festival de Música Contemporánea de Witten, la Wittentage. A partir de hoy lunes y durante tres semanas, nuestro empeño será el glosarles, el ponerles en antena para su disfrute y también para su juicio, algunos de los mejores ejemplos del cúmulo inmenso de piezas que se estrenaron, que se dieron a conocer en otro encuentro de capital importancia en Europa y uno de los más veteranos de cuantos existen dedicados a la música de nuestro tiempo. Nos estamos refiriendo al Festival de Música Contemporánea de Varsovia, más conocido como el Otoño de Varsovia, concretamente en la edición de 2009, ya que la radio polaca nos ha hecho llegar a Radiopolis un excepcional documento en el que se recogen casi un centenar de los estrenos que tuvieron lugar en la edición, ya les decimos, de 2009 de este veteranísimo Festival de Nueva Música. Hemos empezado escuchando, tras nuestra cabecera, música muy joven, ya que su autor, nacido en 1990, es Piotr Remmer, Tango Sonoro, así se llamaba esta miniatura electroacústica, y seguiremos también con esta incipiente generación de autores polacos, de artistas polacos consagrados a la creación electrónica, durante unos minutos más escuchando la composición de Sebastián Ladiczynski, Trayectoria 0.1. Así, de esa manera tan abrupta termina la composición Trayectoria 0.1 del compositor polaco Sebastián Ladiczynski, uno de los miembros de esta nueva generación de autores polacos dedicados, consagrados, full time, podríamos decir, a la música electroacústica, al arte sonoro. Son un grupo numeroso que no forman una escuela como tal, pero que desde luego representan una de las escuelas o una de las escaparates más notables en lo que respecta a la realización de nueva música por parte de una nueva generación que ha decidido, en el caso de Polonia, tomar mayoritariamente las armas de la música electroacústica para defender la nueva creación. Hasta Polonia se desplazó en la edición de 2009 un pionero y uno de los nombres más importantes, no solo de la música electrónica o electroacústica, también, por supuesto, casi podríamos decir un histórico de la historia, valga la redundancia, de la música. Me estoy refiriendo al compositor, al octogenario músico francés Pierre Henry. Hasta Varsovia acudió para presentar un concierto monográfico con sus obras, en el que se pudieron escuchar composiciones como la Misa de Babel o el Libro de los Muertos Egipcios, y también la pieza que podremos escuchar. Nada menos que un estreno absoluto, un encargo del Festival de Varsovia al músico francés, que se tradujo en la pieza Capricho o una partida de bolos, que así se titula la pieza. En ella, Henry quiere rendir un homenaje a Igor Stravinsky, pero también a la música del ragtime que tanto influyó al ruso y con la que tanto disfruta, según nos cuentan las notas al programa, el propio Henry. Pero también no es lejano a estos sonidos que ustedes escucharán durante los próximos 20 minutos el universo de color del francés Olivier Messiaen. Así pues, esta composición es un doble homenaje de Pierre Henry, por un lado, a Igor Stravinsky y por otro, a Olivier Messiaen. Ritmo, color y, por supuesto, el inequívoco sello magistral del músico francés. Capricho o una partida de bolos. Thank you. Thank you. La música de Pierre Henry ocupaba estos 20 minutos justos de Chorro de Luz, la cita con la música contemporánea, que cada lunes y viernes pone en antena en Radiopolis, Capricho o una partida de bolos, que así se titulaba esta composición electroacústica del maestro Pierre Henry, que se daba a conocer por vez primera en el Festival de Música Contemporánea Otoño de Varsovia en su edición de 2009, encuentro al que dedicamos hoy el primero de tres programas consagrados a glosar lo que allí, en este foro importantísimo para la nueva música, sucedía. Nos encaminamos ahora hacia otra propuesta, quizás una de las más ambiciosas y heterogéneas, también fallidas, a juicio de quién les habla, de cuántas se presentaron en el festival. Me estoy refiriendo a la composición Somnium, en mayúsculas, obra del polaco Mieczysław Litwiński, un músico de la generación de 1955, y una obra subtitulada Fantasmagoría para voces y conjunto de cámara amplificado, además de una serie de solistas instrumentales. En la composición, Litwiński hace referencia al sueño, mejor dicho, a las imágenes que cuando volvemos a la realidad nos traemos del sueño. Dice y afirma el compositor que estas imágenes que poco a poco vamos acumulando a lo largo de nuestra vida se convierten en una especie de sombra o de segunda vida en la que, insisto, según sus palabras, podemos ser auténticamente libres. Pues bien, todo este mundo onírico del sueño, un tanto inquietante, diríamos, a tenor de la audición de la composición, es el que dibuja Litwiński en su obra Somnium, una pieza de una hora y media de duración, de la que escucharemos obviamente un fragmento, y una composición esta que enarbola una inmensa panoplia de instrumentos. Están, por supuesto, el Laboratorio de Música Electroacústica del Conservatorio de Polonia, es decir, de un lado la música electroacústica, también hay una videoproyección que lógicamente no podremos disfrutar en la audición, un conjunto instrumental más o menos clásico en el que desde luego hay instrumentos como el acordeón y la percusión, pero también un dúo de instrumentos de cristal o de percusionistas que tocan única y exclusivamente instrumentos de cristal, amén de instrumentos provenientes del mundo étnico como el ney y el tar, pero también el sheng, instrumento chino. Junto a ellos un grupo de solistas vocales divididos exactamente entre dos hombres y dos mujeres. Todos ellos, toda esta inmensa panoplia instrumental se despliega para servirnos durante unos minutos un ejemplo de lo que de sí dio la obra Somnium de Mieczysław Litwiński en lo que supuso su estreno absoluto en Polonia. Oh, my God. Desvanecemos ahí la música del compositor Mieczysław Litwinski, su composición Somnium, una de las más amplias y de mayor envergadura, presentadas en el otoño de Varsovia, y en los últimos minutos, que servirán también como despedida adelantada del programa, estarán ocupados por la obra de otro compositor polaco, en este caso Krzysztof Nagtel, compositor que nació en 1947 y que daba a conocer en el otoño de Varsovia de 2009 su obra Sonata de Cámara número 1. En ella, Nagtel dialoga o establece un diálogo entre dos universos que considera están condenados a entenderse. De un lado, el de la música del avant-garde, o la música en definitiva que nos ocupa, la música contemporánea; de otro, el free jazz. Y para ello moviliza a dos fuerzas. De una parte, el trompetista, ligado evidentemente al jazz, Tomasz Stanko, uno de los músicos más sobresalientes de Polonia en este género, y de otro, el propio compositor Krzysztof Nagtel, quien defiende su partitura a través de la manipulación de diferentes samplers y mediante la interpretación en vivo del sintetizador. De esta manera, la Sonata de Cámara número 1 establece un diálogo, una confrontación en ocasiones, entre la trompeta y la música electrónica, y entre dos mundos, el del free jazz y el de la música electroacústica. Con esto despedimos hoy Chorro de Luz, programa que hemos realizado en directo aquí en el control de sonido, e Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos, recordándoles como siempre que tienen una página web a su disposición en la que poder descargar todos los programas ya emitidos. Es www.chorrodeluz.net, y también de un perfil en la red social Facebook, donde pueden estar al día de los contenidos que aquí les venimos ofreciendo semanalmente. Seguiremos inmersos, ya les adelantamos, durante 3 semanas en el otoño de Varsovia, y cerramos hoy nuestro tiempo con la música de Krzysztof Nagtel y su Sonata de Cámara número 1. Pásenlo bien, adiós. Thank you. Thank you.